Continuamos con la historia del Señor Jesús, de acuerdo a lo que nos narra Juan. Y vamos a ver que el día de hoy Jesús hace comentarios que provocan preguntas. No, hasta antes de estar pensando en este texto para poder compartirlo, nunca me había dado cuenta que lo que dice el Señor Jesús está provocando, en cierta forma, dudas o esta pregunta de qué es lo que el Señor Jesús quiere decir. Lo habíamos visto con las parábolas, pero dice que a los discípulos se les daba la posibilidad de entender, y vamos a ver que no siempre era tan claro para ellos, lo cual también nos debe aliviar un poco a nosotros, porque muchas veces desconocemos lo que Dios está haciendo. Y un principio en la pedagogía es que puedes decirle a la persona algo, enseñarle algo, y probablemente no lo va a aprender tan bien si tú, por ejemplo, inviertes el proceso y le haces la pregunta a la persona. Entonces la persona está en esta búsqueda, en estas de posibilidades de respuesta, y entonces, como está luchando con esto, es más posible, estadísticamente, que la respuesta quede permanentemente grabada en nuestros corazones. Entonces, tú le das la pregunta a las personas, en vez de enseñarles esto es la respuesta, tú le das la pregunta, la persona tiene que pensar, y parece que eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo con sus propios discípulos. Y bueno, vamos a ver a uno de los apóstoles que es más famoso por hacer preguntas y dudar, es Tomás. Vamos a ver si esto está funcionando bien. Tomás. Si alguien me... Este es el texto de esta mañana. Tomás escucha este texto. Escucha al Señor Jesús y dice el texto. Ustedes ya conocen el camino. Para el camino, para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pero quiero recalcar lo que dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y vamos a ver de aquí al final de Juan que hay varias preguntas, tres ocasiones en las que los discípulos van a estar preguntándole a Jesús. El siguiente es Judas, no el Iscariote. Va a seguir en el 14:8 Felipe que dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre, ¿no? Queremos conocerlo. Y finalmente Judas, que no es el Iscariote, que le dice, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Los discípulos están cuestionándose las cosas. Han estado con Jesús 3 años. Dice la Biblia que todavía no han entendido completamente el plan de Jesús. Y lo interesante es que a cada uno de estos comentarios y preguntas, la respuesta siempre va a ser la misma. Jesús va a decir, la respuesta soy yo. La respuesta soy yo. Como lo hace en este caso. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y con esto en mente, vamos entonces a tomar tres puntos. Quiero detenerme en el tercero, más los primeros dos un poco más rápido, los dos primeros un poco rápido, y detenernos en el tercero. El primero va a ser lo que hace el Señor Jesús, las palabras que dice para generar el cuestionamiento, después las preguntas, lo que es bueno preguntar. No siempre es preguntar, no siempre es bueno quedarse con las dudas, bueno, no es bueno quedarse con dudas. Y finalmente, la exclusividad de la que habla Jesús y dice, no hay otro camino, no hay otra posibilidad de llegar a Dios solamente por mí. Y eso es algo que como cristianos debemos entender. Más allá de todo el significado profundo, filosófico y religioso y teológico que tiene el camino, la verdad y la vida, Jesús está diciendo, yo soy la respuesta. No busquen por otro lado, pero vamos a ir poco a poco y vamos a pedir la presencia de nuestro Dios en estos momentos. Señor, nos acercamos a ti porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y Señor, es cierto que como los apóstoles a veces tenemos asuntos que no entendemos. A veces también enfrentamos, cuando leemos la Biblia, hay pasajes que nos cuesta trabajo entenderlos y aplicarlos en nuestro diario vivir. Pero queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos acompañe. Que tu Espíritu Santo nos llene y, Señor, nos abra los ojos y los oídos espirituales. Que nos mantenga atentos y alertas a lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, Señor. Es tu palabra y queremos honrarla, escuchándola con respeto, con reverencia y obedecerla. Padre, muéstranos quién eres. Dame, Señor, la posibilidad, la capacidad de hablar claramente y, Señor, que tu pueblo sea edificado para tu honra y tu gloria y para el extendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar, como les dije hace rato, con comentarios que Jesús hace y que provocan preguntas, cuestionamientos. Recordemos que estamos hablando, nada más como hemos ido con la historia, acaban de cenar, la última cena, perdón, la repetición, acaban de cenar, es la última vez que van a cenar juntos, y Judas ya salió para traicionar al Señor Jesús, para ir a juntar sus 30 monedas de plata y después traicionar al Señor Jesús. Pero Jesús, ya sabiendo todo esto, de hecho ya le había dicho que eso iba a suceder, habla con los 11 que quedan. Y les ha dicho cosas interesantes. Les dijo, me voy a ir a la casa de mi padre a prepararles morada para que ustedes estén con, donde yo esté, ustedes con nosotros, ustedes estén conmigo. Pero después dice algo muy interesante, y es lo bueno de leer la Biblia en secuencia, de estudiarla, porque ¿qué les dijo acerca de seguirlo? Les dijo, me voy a ir, y donde yo voy, no me pueden seguir, no me van a encontrar, es lo que dice, ¿no? Y después de esto, justo después de esto, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero es la misma noche, Jesús dice las siguientes palabras, ustedes ya conocen el camino para donde yo voy. Si lo hemos leído mil veces y lo he dicho varias veces en la iglesia, estamos tan acostumbrados a las historias que no nos hemos detenido a pensar, ¿qué quiere decir el Señor Jesús? Como, no me van a poder encontrar, no me pueden seguir, y de pronto les dice, ya conocen el camino. Lo hemos leído muchas veces. Y si a mí me dijeran eso, yo diría, a ver, espérame, lo mismo que dijo Tomás, espérame. Dijiste que no puedo seguirte, no puedo encontrarte, ¿cómo voy a ir a donde dices que ya conozco el camino? Parece que pueden ser contradictorias estas cosas. La verdad, si nos detenemos a pensarlo, hay varias cosas que vienen a nuestra mente. ¿Está contradiciéndose el Señor Jesús? ¿Se le olvidó lo que había dicho porque está preocupado porque va a ir a la cruz? Y en cierto modo podemos entender la confusión de los discípulos. De hecho, los estudiosos creen que en realidad que Tomás fue el que se atrevió a hacer la pregunta, pero que todos de alguna manera estaban preguntándose qué quiere decir el Señor Jesús. ¿Cómo es que podemos seguirlo si no sabemos a dónde está o dónde va a estar, ni vamos a poder encontrarlo? Como dije hace rato, Jesús les ha dicho a ellos que usa parábolas para que la gente no entienda. Dice, nada más a ustedes, se los voy a explicar. Pero aún en estos momentos ellos están totalmente confundidos. Ahora, ya tenemos la ventaja de que nos han contado esta historia muchas veces y sabemos que Jesús está hablando de dos eventos distintos. A donde no lo pueden seguir es a la cruz. En ese momento, a Pedro le dice, después vas a poder seguirme. Y de lo que está hablando ahora es de ir a la casa de su padre. Está hablando de dos cosas distintas. Pero ellos no lo tienen claro. Nosotros tenemos la ventaja de 2,000 años de estudios y de haber entendido el plan, de que nos los han de alguna forma simplificado y no los han comunicado. Pero si hubiéramos estado allí, estaríamos totalmente confundidos. Si yo hiciera esas dos afirmaciones en la iglesia, en el sermón, sin ningún otro contexto, sin esta explicación, la mayoría de ustedes se quedaría así como, yo creo que Memo no preparó el sermón. Yo creo que Memo estuvo viendo la tele y no sabe lo que está diciendo porque está diciendo cosas contradictorias. Los apóstoles hasta este momento, la gran mayoría, los 11 de hecho, están pensando que Jesús es este Mesías revolucionario, el que va a levantar al pueblo en armas y que va a establecer el reino de Dios. Por la fuerza, va a quitar a los romanos. Y ellos están contentos con esta idea. Las presuposiciones de las personas. Y nos hablan del peligro que muchas veces nosotros tenemos de Jesús y de Dios porque nos los imaginamos sin conocer lo que dicen las Escrituras. Y entonces cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos dificultades, ¡ah, Dios no me quiere, Dios no existe! No, es que no hemos entendido que su plan es que en esta tierra no sea perfecta para que cuando estemos con Él, veamos y gocemos de la perfección. Si la tierra fuera perfecta, nadie querría ir al cielo. ¿Para qué ir al cielo si aquí está perfecta la situación? No me falta nada, tengo todo lo que necesito, salud, alegría, permanentes. Además, es así porque nosotros como seres humanos caídos y pecadores contribuimos a esto. Y quiero comentar algo que pasó justo la semana pasada, cuando estaba hablando hace unas semanas del servicio de nuestro Señor Jesús y que pensamos que somos buenos, les tengo que contar. La semana pasada me fui caminando con Adán, a donde toma el autobús, y íbamos platicando de su familia, de su hijo, de su esposa. Y cuando íbamos cruzando las torres, llega una de las personas que lava los vidrios y nos dice, ¿no me das algo para comer? Mi primera reacción fue, viene medio drogado. Lo pensé, no lo dije. Viene medio drogado, no traigo dinero. Dije, no. Olvidé decirles algo. A él le dimos la canasta de misericordia sin pensar. Antes de que dijera la O del no, ya había metido la mano y estaba sacando una lata de atún. Dije, qué vergüenza. Una persona que no tiene dinero, que tiene poco dinero para vivir, es más generosa que yo, que me paro aquí frente a ustedes. Eso es el pecado que nos está manchando. Es el pecado que a veces no pasa. Si no hubiera pasado eso, no me hubiera dado cuenta de mi egoísmo. Ya era muy tarde para decir, sí, espérate, ahora te voy. Ya no. Pero qué lección me puso Adán, que no conoce al Señor. Ese pecado nos hace que el mundo sea así. Y no vamos a poder quitárnoslos porque somos pecadores hasta que estemos en el cielo. Entonces, la tierra necesariamente va a ser imperfecta. Va a haber desastres, va a haber dolor. Y vamos a anhelar, debemos anhelar estar con el Padre. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús hace este comentario? Y si, como dije hace rato, si no conociéramos la historia completa, estaríamos igual que los discípulos. ¿Quiere acaso confundirlos? ¿Quiere que el proceso de salvación sea complicado y accesible solamente para quienes son suficientemente sagaces para lograr descifrar estos acertijos y su mensaje? Yo honestamente creo que no. La respuesta es no. Estas preguntas las hizo Jesús siendo Dios, sabiendo todas las cosas, todo bajo su control, para que los discípulos se acercaran con preguntas. Las preguntas no son malas. La conversación de Jesús, la conversación con Jesús, debe generarnos preguntas. Para quienes lo escucharon y para quienes leemos la Biblia, porque estamos escuchando su palabra a través de la Biblia. Si leemos la Biblia en un año o cualquier plan que estés, y nunca te haces una nota, nunca haces un ¿qué habrá querido decir con esto? No estamos leyendo como debiéramos leer la Biblia. No estamos entendiendo el mensaje. Estamos pasando y estamos cumpliendo con, hoy leí 3 capítulos como dije que iba a ser. Hay muchas cosas. De hecho, me puse a buscar libros que trataran de explicar, que tuvieran el título Enseñanzas difíciles de la Biblia, y encontré como 5 o 6 libros. Y no busqué mucho, nada más en la primera página de Amazon. Dichos difíciles de Pablo, dichos difíciles del Señor Jesús, enseñanzas difíciles en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en la ley. Y los comentarios que hay es precisamente para ayudarnos a entender cosas que a veces no logramos entender. Honestamente, no quiero que levanten las manos, pero quiero que pienses, ¿alguna vez te pusiste a analizar que había cierta aparente contradicción en este mensaje? ¿O lo habíamos leído? Y no quiero evidenciar nada, yo no me había dado cuenta. Es hasta que me detengo y tengo que estudiar y, ¡ay! Es cierto, ahora entiendo por qué preguntó Tomás. No es que fuera un preguntón y un falto de fe. Él quería conocer. Tomás se atrevió a preguntar. Y eso es algo, ese es el segundo punto de esta mañana. La fe y la razón. La fe, nos dice en Hebreos, es la esperanza de aquello que se espera y lo que no se ve. Pero muchos piensan que quiere decir que la fe debe ser ciega y que nunca, pero nunca debes hacer ningún tipo de preguntas. Lo dijo el pastor, no lo cuestiones. Lo dijo el anciano, lo dijo el líder. Pero también nos equivocamos. Somos seres humanos, no conocemos todo. La Biblia nos enseña que sí hay lugar para preguntas. Y hay varios tipos de preguntas. Hay preguntas que desafían la autoridad de Dios, que desafían los decretos de Dios. Pero hay preguntas que son para conocer mejor lo que Dios quiere que hagamos, para que conozcamos mejor quién es nuestro Dios. Ejemplo de una pregunta mal hecha, Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Porque llega el ángel y dice, ¿sabes qué? Vas a ser papá. Y recordemos que él ya es viejo y su mujer también y es estéril. Y fíjense la pregunta que hace Zacarías. Y póngale mucha atención porque la de María es, la de Elizabeth, perdón, es muy parecida, no, María, perdón, es muy parecida a la de él, pero es diferente. Dice, ¿cómo podré estar seguro de esto? Se lo está diciendo el ángel de Dios. Y luego ya la razón, ya preguntó Zacarías al ángel, ya estoy viejo y mi esposa también es de edad avanzada. Pero si lo está diciendo Dios, ¿por qué dudas de Dios? No te lo está diciendo el pastor, no te lo está diciendo un profeta que a lo mejor se equivocó. Bueno, si se equivocaban, los mataban. Pero habían falsos profetas también. Entonces, ¿por qué está mal hecha esta pregunta? Porque está desafiando lo que Dios está enviando a decir directamente. Ángel quiere decir mensajero de Dios. Eso es lo que significa la palabra. Como castigo, ¿qué pasó? Se quedó mudo. Hasta que cuando le preguntan cómo se va a llamar, y dice que escribió, se va a llamar Juan, y entonces se le vuelve a hablar, ¿no? La pregunta que hace María es muy parecida, pero fíjense que no duda de Dios. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y no quiero que así como que esto sí se vale, esto no. Pero que veamos nuestras intenciones si son genuinas para conocer a Dios o si estamos desafiando. Ella pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Pues soy virgen. No está diciendo cómo puedo estar seguro yo, sino cómo va a pasar. Porque ella sabe que para tener un hijo, pues necesita tener relaciones sexuales. Y si no ha tenido relaciones sexuales, por eso dice, soy virgen. Dicen, la Reina Valera dice, no he conocido varón, pero quiere decir lo mismo. Ella no está dudando del poder de Dios. Ella sabe, bueno, no, es que no entiendo cómo puedes decir que estoy embarazada si no he tenido relaciones. Son dos cosas distintas. Zacarías está dudando de quién está dándole el mensaje. ¿Cómo puedo yo estar seguro de esto? Y ella dice, ¿cómo puede ser? O sea, no lo entiendo. En ese sentido, Tomás muestra, cuando él pregunta, su fidelidad y su deseo de seguir a Jesús. Si les dice, no me pueden seguir, y después le dicen, ya canes en el camino, si no te interesa seguirlo, ahí te quedas. Pero, si quieres seguirlo, tienes que preguntar. Si quieres seguirlo, debes indagar. Debemos indagar, yo también, no puedo salirme de esto. Así que él pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, en serio, no saben a dónde van, ¿cómo vamos a saber el camino? No está Janel. Una de las historias que nos gusta contar, una vez fuimos a Linares hace unos años, y nos salimos a caminar, Janel, los niños y mi sobrino Jacobo, y medio nos perdimos en la noche en Linares, Nuevo León. Y entonces yo le hice la pregunta a Janel, ¿te podrías regresar sola a la casa? Y la respuesta fue genial porque dice, no estoy perdida, simplemente no sé a dónde estoy. Obviamente pues, se ganó la burla popular, ¿no? Entonces tenía cierta lógica porque decía, no sé a dónde voy, no puedo estar perdida. Pero muchas veces, de hecho, como pastor, a mí me gustaría que de pronto me dijeran, es que ¿sabes qué, pastor? ¿Sabes qué, Memo? No entendí esto. No me quedó claro. Oh, es más, estoy en desacuerdo. Pocas veces sucede, sé que, de hecho, Rafa es uno de los que constantemente llega, oye, pero esta parte, y digo, qué bueno que podemos hablar de esto, porque genera el crecimiento mutuo. Y de hecho, hemos hablado, Janel y yo, la idea de, a lo mejor cada 2 semanas vamos a un café, nos tomamos un café con quien quiera platicar de lo que quieran platicar. Y si no, bueno, si no traen algo de platicar, seguramente yo voy a poder salir con algo, así que no se preocupen. Si no tienen de qué platicar, yo les haré las preguntas. Dios conoce que nuestro entendimiento y nuestros corazones, nuestra fe es limitada. Por eso Él hace posible que nos acerquemos a Él con confianza para que le preguntemos. María no tuvo el castigo que tuvo Zacarías, porque ella no dudó de Dios. Ella simplemente estaba preguntando, es que no entiendo cómo puede ser, lo mismo que está preguntando Tomás. Y hay muchas personas que le preguntan a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y hay personas que dudan de Dios, está Gedeón, que Dios le dio la victoria y que le dijo, bueno, por dudar, la victoria se la vamos a dar a... ¿Séfora se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba la señora. Se lo dio a otra persona y se lo dieron a una mujer, no a él. Se habló de ella, ella fue la que mató al enemigo. Y parecen cosas difíciles, o sea, indistintas. Bueno, pues si lo mata él o yo, al final pues es Perdón. El conocimiento de Dios no está limitado a un dogma. Muchas cosas pueden ser explicadas, muchas cosas deben ser explicadas. Razonablemente. Los grandes problemas del cristianismo ahora es que muchas personas han entendido la fe como ignorancia. No quiero saber, tú nada más repítelo y ya. Ah, es afuera, ¿verdad? Sí. Vámonos, vamos a... Me sacar un celular. Pero bueno, los grandes problemas del cristianismo es que muchas veces lo usamos como una excusa para no estudiar. Tú creí ya. Y se vuelve esta fe superficial, esta fe que no tiene raíz, esta fe que a la larga va a matar la verdadera fe, el verdadero interés en Jesús. Los cristianos antes eran personas que buscaban educarse para entender lo que Dios había hecho, lo que Dios estaba haciendo en la naturaleza. Muchos de los científicos del siglo XVII y XVIII eran cristianos que decían, tengo que estudiar para entender mejor la creación de Dios. Ahora vemos la educación como únicamente como un medio de prestigio y de ganar dinero, no para conocer a Dios. ¿Alguien ha hablado con sus hijos y cómo puede servir a Dios con lo que estás estudiando? ¿O simplemente esta carrera ofrece mucho dinero? De hecho, uno de los chistes y preguntas que hacemos a los alumnos es cuando les preguntas, bueno, ¿y qué pasa si tú le dices a tu papá, yo quiero ser artista? Te van a decir, ¿cuál es la pregunta que van a decir? ¿De qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? Y cuando le dices a tú, muchos hijos le dices a papá, papá, quiero ser pastor, quiero ser misionero, la misma pregunta surge. Gracias a Dios a mí no me pasó, mis papás siempre apoyaron, pero nos da un enfoque distinto de la vida. Lo único que queremos es bienestar en esta tierra, no conocer a Dios. Y nuevamente, quizás es como yo, como lo que me pasó a mí, que hablaba de servir y de ser despojado y de sacrificarse, y Adán me da el ejemplo de lo que es despojarse cuando yo insensiblemente no lo hago. Más bien, por insensibilidad no lo hago. Podemos decir, amo a Dios, Dios es todo para mí, pero si no vivimos verdaderamente como dice Dios que vivamos, si no queremos conocerlo más profundamente, seguramente no lo estamos haciendo. La pereza en las personas es algo que está pesando en la vida de los cristianos. Martín Lutero, persona del siglo XVI, no tenía computadoras, no tenía secretario, estaba siendo perseguido por sus creencias, y sus escritos están compilados en 55 libros aproximadamente este grosor. ¿Cómo hizo eso? ¿Nada más se le ocurrió? No, también tuvo que leer. Y todo es acerca de Dios. Bueno, algunas cosas eran de gobierno, tengo que decirlo. Los libros de Juan Calvino, los esenciales, no todos, 56 volúmenes del mismo grosor. No tenían inteligencia artificial para decirle, escríbeme un tratado acerca de la Trinidad de Dios. Jonathan Edwards, el teólogo más reconocido en la historia de los Estados Unidos, también 1700, leía 13 horas al día. Y nosotros luchamos por leer la Biblia 15 minutos, 10 minutos. Eso sí, vimos toda la serie ya de Juego de Tronos y de el Señor de los Anillos y todas estas cosas. Es que no tengo tiempo de leer, o no hacemos tiempo para leer. Y aparte de esto, Jonathan Edwards visitaba a los miembros de su iglesia, preparaba sermones, escribía páginas, escribía sermones, escribía cartas, escribía libros, y según una página especializada en libros que se llama Goodreads en Estados Unidos, tiene registrados nada más y nada menos 1,287 libros de él. No me tomé el tiempo para ver si estaban repetidos, seguramente algunos están repetidos. Pero los cristianos, ¿qué estamos haciendo ahora? Somos muy perezosos para crecer en la fe. Una de las cosas que me han dicho varios, para no ir los miércoles que nos reunimos los miércoles que nos reunimos los hombres, es que no me da tiempo de leer. Es que no me da tiempo de leer. Y la verdad es que no leemos mucho, leemos como 3 páginas. Jesús hace comentarios para que la gente le pregunte. La Biblia tiene innumerable cantidad de cosas que si nos podemos estudiarlas, tenemos que decir, ¿cómo se aplica esto en la vida del día de hoy? ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? ¿Qué quiere decir esto para mí? Ahora, la invitación es, preguntemos a Dios, sin temor, para querer conocerlo mejor. ¿Y cómo vamos a preguntar? Si estamos escuchando lo que Él nos está diciendo. Si leemos en su Biblia lo que Él nos está diciendo. Ahora, la última parte, y que dije que iba a ser la... Jesús es el único mediador. Con eso entramos ya a la respuesta de Jesús, que es una respuesta que la sociedad actual desdeña, odia. Porque te dicen, ¿por qué Jesús es el único camino? Hay tantas cosas. La iglesia ha hecho miles de cosas horribles. Y bueno, la iglesia, ¿cierto?, ha hecho cosas horribles. Las personas de hoy creen que tienen el derecho de elegir la forma en que pueden acercarse a Dios. Yo lo voy a buscar en la naturaleza, yo lo voy a buscar en los placeres, yo lo voy a buscar en las riquezas, yo lo voy a buscar en mi, una de las más frecuentes, en mi autorrealización. Pero Jesús nos dice que de una forma tajante, la salvación única y exclusivamente es a través de Él. No a través de las buenas obras, no a través de portarnos bien. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y encontré varias objeciones que la gente nos dice. Una, todas las religiones llevan a Dios. Y dicen, porque todas las religiones te vuelven una mejor persona. ¿Y saben qué? Es cierto. Todas las religiones te vuelven una mejor persona. Pero, la pregunta clave, ¿la finalidad del cristianismo es hacernos mejores personas? No. Jesús no vino a hacernos mejor personas. En el proceso de santificación, sí nos volvemos mejores personas. Pero Jesús quiere que seamos salvos. ¿Para qué murió Jesús? ¿Para que fuéramos buenos o para que fuéramos salvos? Para perdonar cada pecado que hemos cometido. Qué bueno que somos buenos. Siempre es agradable encontrarte con una persona que es comprensiva, que es dadivosa, que es generosa, que te ayuda, que está dispuesta a sacrificar parte de tu tiempo. Eso es ser bueno. Qué bueno. Pero el fin del cristianismo, la misión del cristianismo, la misión última de Jesús, lo que a Él vino en realidad, es para entregar su vida, para ofrecerla para los pecadores. Para que pudiéramos recibir el perdón, para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre, justificados por su sacrificio y para obtener la vida eterna. Ah, es que somos buenos. Qué bueno. Hay muchas personas buenas. Yo les he dicho, mis vecinos probablemente son mejores que yo. Pero eso no los hace salvos. La Biblia enseña que la obra de Jesús es mucho más trascendente que es porque está enfocada en la vida eterna. Es lo que le escribe Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y después el Señor Jesús dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, ¿y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. No para que se vuelvan buenos, no para que sean ejemplo de la sociedad, no para que ganen mucho dinero, para ser salvos. Cuando nuestra mirada no está en el cielo, cuando estamos pensando nada más en las cosas de este mundo, si nos consume la preocupación de qué voy a comer mañana, dónde voy a vivir, qué... No tengo mi vida. Tengo que recapacitar y decir, es cierto, esto es temporal, voy a ir al cielo. Mi morada final está en el cielo. Allá es donde voy a estar. Porque Jesús vino a dar su vida por nosotros. Otra objeción es la intolerancia. La sensibilidad de nuestra sociedad encuentra inaceptable y rechaza el cristianismo porque lo dicen que es intolerante y arrogante. El pensar únicamente que cuando decimos que Jesús es el único medio de salvación. Y eso muestra nada más un desconocimiento de las enseñanzas bíblicas. Cuando estaba hablando con unos alumnos el semestre pasado de cuando llegaron los españoles y cristianizaron a los indígenas a fuerza de espada la mayor parte de las veces, decían ellos, ah, pues sí, es que no conocían, no habían leído, ¿no? Y entonces empezamos a hablar un poco de religión. Y no, si la religión es mala por este. Y luego les pregunté, ¿y han leído la Biblia? Nadie la había leído. Estamos criticando lo mismo que ya pasó y estamos con la misma actitud de intolerancia. Es una postura insostenible porque además el cristianismo no es la única religión que es monoteísta. Está el judaísmo, está el islam, está el sijismo, está el naojismo, el bahamismo y el zoroastrianismo. Espero haberlas pronunciado bien. Y entonces, la gente que quiere verse como muy tolerante a todas las religiones, tendría que descartar todas estas religiones. ¿Sí me explico? Porque ellos van a decir lo mismo. No están bien, no estoy diciendo que estén bien. Yo creo que no, estoy convencido que no. Porque cada una de ellas va a excluir a las otras, va a decir, no, yo tengo la verdad. Es posible que podamos coexistir y podemos ser tolerantes, pero debemos mantener nuestra postura de que Jesús es el único Salvador y que nuestra vida le pertenece a Él, porque Él dio su vida por nosotros. Dios no está dispuesto a que, digamos, todas las religiones son iguales, todos los caminos nos llevan a Roma. Dice, yo soy el Señor y ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Dios es celoso, Dios quiere todo nuestro corazón. Y no pensemos tampoco exclusivamente en religiones, pensemos en todos los ídolos materiales que tenemos en este mundo. Nuestro trabajo, nuestro deporte, nuestros vehículos, nuestra casa, nuestra reputación. Eso probablemente consume más tiempo de lo que debemos. Si le dedico todo el tiempo a estas cosas, que son importantes, pero por eso dejo de orar y leer la Biblia, entonces estoy cometiendo un grave error. Porque a lo mejor no tengo una imagen, pero tengo en mi corazón otra imagen. Que es más importante que Dios. Otras personas dicen, es que es arrogante. ¿Cómo se atreven a pensar que están en lo correcto y todos los demás están equivocados? Esta pregunta es un poco más difícil de contestar porque es una pregunta subjetiva y es porque el Espíritu Santo nos da la certeza de que el testimonio de la Biblia es real. Es algo que debemos sentir. Pues, ¿la Biblia me dice la verdad o solamente si queremos seleccionar algunas partes de la Biblia y olvidarnos de las otras, estamos en peligro? Porque toda la palabra es inspirada por Dios. El Espíritu Santo, pero también el testimonio de miles y miles y miles de personas que han dado su vida por su fe. Y uno dice, no todo, o sea, ellos sabían el tesoro que les esperaba. Romanos 11, la segunda parte, está llena de personas y todavía está el libro de los mártires de Fox, que podemos leer cientos de historias de personas que han sacrificado su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les da la convicción de que es verdad. Y de hecho lo que dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron más necios. La gente piensa que es sabia porque rechaza a Dios, pero nunca ha leído la Biblia. ¿Cómo puede rechazar algo que nunca ha leído? Y sin embargo, todas las personas están buscando. Todas las personas. Ya les conté de uno de mis alumnos que va vestido con minifalda, que va vestido y enseñando un brasier. Y lo veo y nunca lo he visto sonreír. Nunca lo he visto sonreír, ni cuando está con otras personas. Eso pensó que lo iba a hacer. De hecho, espero en algún momento tener la facilidad de preguntarle si es feliz. Pero por lo que yo puedo ver, no es feliz. Nunca le he visto sonreír, honestamente. No tengo nada en contra de él. Al principio, cuando entró a mi salón, sí me sacó de onda. Dije, ¡ay! ¿Por qué? Porque, Señor, tú me lo diste, voy a orar por él. Voy a orar por él. No es arrogancia. Es un honor para nosotros servir al Rey de Reyes y someternos a su voluntad. Mi deseo es que otras personas lo conozcan. Si ellos lo rechazan, ya no es mi responsabilidad. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. William Hendrickson, uno de las personas que leo para preparar el sermón, dice, Jesús es el camino en el sentido doble. Es el camino de Dios al hombre, porque Él descendió primero, con todas las bendiciones divinas descienden del Padre a través del Hijo. Es también el camino del hombre a Dios, como ya se ha indicado en el contexto enfatiza la segunda idea. Jesús abrió este camino. Jesús vino para que nosotros pudiéramos ir. Jesús es verdad, porque es la fuente confiable de la revelación de redentora para los suyos, para la vida. Y Jesús es la vida porque Él es la fuente y el dador de la vida para los suyos. Y concluye diciendo, los tres conceptos son activos y dinámicos. El camino conduce a Dios, la verdad libera a los hombres y la vida produce comunión. Por eso nadie puede ir al Padre sin Jesús, porque fue anunciado por los profetas desde siglos atrás. Esto ya lo escribí yo, esto ya no fue Erickson. Hendrickson. Jesús fue anunciado por los profetas siglos atrás, antes de que naciera, y es el punto central de la historia. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, en algún momento u otro señala a Jesús, no lo dice Jesús, pero es el Mesías, es el Redentor, es el que nos va a liberar, es el siervo sufriente, de diferentes formas. Jesús es Dios y es el Dios eterno. El Dios que estaba fuera del tiempo, y esto es difícil de entender, no, para Dios no existe el tiempo, Dios creó el tiempo y entró en el tiempo para unirnos nuevamente a Él, para que nosotros pudiéramos estar con Él en las moradas de gloria en el cielo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el camino verdaderamente, Jesús es la verdad verdaderamente, y Jesús es la vida verdaderamente. Ahora sabemos a dónde va y conocemos el camino. No tenemos excusa para dejar de seguirlo. Padre, te agradecemos porque verdaderamente eres el camino, la verdad y la vida. Señor, son tres afirmaciones que tienen tantas implicaciones en nuestra vida. Ayúdanos a atesorarlas. Ayúdanos a buscarlas. Ayúdanos a andar por el camino, Señor, porque tus caminos son perfectos. Y aunque a veces son valles de sombra y de muerte, no debemos temer mal alguno porque tú estás conmigo, con nosotros. Señor, tú eres la verdad. Porque tu palabra es verdad, porque tú nunca mientes, no puedes mentir, va en contra de tu esencia. Y tú eres la vida. Porque hablaste y diste la vida. Y la vida se generó. Pero también diste a tu Hijo para que pudiéramos tener vida eterna. Ayúdanos, Padre, a apreciar este mensaje tan bello, tan profundo, tan trascendental. Que no lo olvidemos, que no descuidemos nuestra relación contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.